caballos de este gobierno, que solamente le sacan el dinero a los jubilados, a los pensionados, y ya están pensando en una nueva reforma laboral. Pero todos los trabajadores, los jubilados, los compañeros de movimientos sociales, que sí damos la cara, siempre hay que estar presente en cada conflicto que ataque a los intereses de los argentinos. Por eso, compañeros, desde acá del Frente Sindical y acompañados por la CTA, pedimos un vuelo de emergencia para todos los jubilados y pensionados, pero que se pague, no como el vuelo fantasma que firmaron para uno dirigente con el gobierno y sabemos que no se van a pagar. Por eso exigimos un bono de emergencia. Y para decirle a los compañeros trabajadores, anoche escuchando un personaje economista simpático que hace chistes, instrumento del Fondo Monetario Internacional, diciéndole a un periodista que las pymes y que los trabajadores están pidiendo nuevamente una reforma laboral. Le decimos, como la frenamos en noviembre del año pasado, y dijimos que antes de firmar algo en contra de los trabajadores preferimos cortarnos la mano. Por eso le decimos a los diputados, a los gobernadores que ganan sobre las elecciones con los cuadros de Perón y Evita y cantando la marcha peronista y después votan la ley en contra de los jubilados, y les pedimos que no se animen a tratar la reforma laboral porque vamos a estar nuevamente en la calle. Y como nos enseñó nuestra compañera guía espiritual Evita, que decía: no habrá paz en la tierra hasta que no haya justicia social. Hoy se ganó una batalla, pero la guerra continúa contra este modelo económico. Gracias, compañeros, felicitaciones y a seguir peleando.